piensa que naciste para mí y que yo he nacido para ti. Mi felicidad solo será si mis labios te pueden besar, si mi amor en tu vida estará por siempre hasta la eternidad. Aunque el mundo deje de girar, las estrellas dejen de brillar, yo jamás te dejaré de amar. Mi amor es cada día más. No recuerdes nunca tu pasado, no te alejes nunca de mi lado. Piensa que naciste para mí y que yo he nacido para ti. Mi felicidad solo será si mis labios te pueden besar, si mi amor en tu vida estará por siempre hasta la eternidad. Aunque el mundo deje de girar, las estrellas dejen de brillar, yo jamás te dejaré de amar. Mi amor es cada día más. Tierra que piso de todo sea o de nadie, tener una casita junto al río que baja desde las montañas trayendo el agua cristalina, correr por las mañanas sin tener alambrados que me paren, pero siempre juntito a mi amor. De montes y ríos, quiero vivir en los valles y que la tierra que piso de todo sea o de nadie. Cuando los pajaritos cantan y ese aire que es tan puro corre haciéndome sentir todo lo bueno, todo lo que de la vida yo espero, porque mi alma solo oye por lo que me manda el corazón. Tus ojos como la noche se oscurecieron, ¿por qué será? Y tu boca que era mía como aquel día ya no está más. Te busco por todas partes y en ningún lado te puedo hallar. Tal vez te hayas hecho noche para mis ojos, ¿por qué será? Después pues que te he conocido, de ti muy lejos no puedo estar. Tú me acostumbraste mal y ahora me dejas, ¿por qué será? Las veces que no te veo me pongo triste y bastante mal. Si por mí tú sientes pena, ven a mi lado y me curarás. Como la noche se oscurecieron, ¿por qué será? Y tu boca que era mía, como aquel día, ya no está más. Soy amor perdido, soy amor perdido. No seas cruel, por favor te pido. Al mundo llegué, muy pronto el invierno su frío me dio. El tibio verano calentó mi nido y la primavera adornó con flores nuestro humilde hogar. Hoy miro al otoño y lo veo cruel, al ver que las hojas tengan que caer, me da miedo el frío por todos los niños que en el mundo viven sin tener a nadie quien les dé calor. No, no, no, no. No sufras que se va el crudo invierno que te hizo tanto mal. Ya, ya, ya, ya. Verás que volverá. Al otoño y lo veo cruel, al ver que las hojas tengan que caer, me da miedo el frío por todos los niños que en el mundo viven sin tener a nadie quien les dé calor. Thank you. alzo mis ruegos y por el mundo voy, pensando en mi madre, pidiéndole a Dios que ella reciba su divino amor y un poco de alivio para su dolor. Virgencita de Itatí, si se sanara mamita, ¿qué más se puede pedir? Milagrosa Virgencita, Virgencita de Itatí, curala pronto a mamita y que no se enferme más. Milagrosa Virgencita, alzo mis ruegos y por el mundo voy, pensando en mi madre, pidiéndole a Dios que ella reciba su divino amor y un poco de alivio para su dolor. Virgencita de Itatí, ¿por qué se enfermó mamita? No quiero verla sufrir. Milagrosa Virgencita, cuando llegue Navidad, yo quiero darle un besito y darte gracias a ti, Virgencita de Itatí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Amore, amore mío, tan solo mío, en esta vida, en este mundo. Amore, dulce amor mío, como en el cielo brillan estrellas, pero ninguna es más bella que tú, porque lo quiso Dios, amore. Dulce amor mío, como en el cielo brillan estrellas, pero ninguna es más bella que tú, porque lo quiso Dios, amor mío. Amore mio, volve, amore mio, volve, junto a mi lado otra vez. tengo que tratarte así. De otro modo no entiendes. Es esta la última vez que te tenga que decir. Escúchame si quieres y comprenderás, yo creo, porque tú eres inteligente, tienes que aprender. Cuando yo te conocí, a tu lado me acerqué. Quizá no me porté bien porque no te comprendí. Ahora veo que eso no es. Quiero terminarlo pronto porque ya ni caso me haces. No te aguanto más. No comerás con ruidos, ni robarás vestidos, perseguirás bandidos y a mi primer silbido debes obedecer y así serás el mejor perro de este lugar. Tengo que tratarte así, de otro modo no entiendes. Es esta la última vez que te tenga que decir. Escúchame si quieres y comprenderás, yo creo, porque tú eres inteligente, tienes que aprender. No comerás con ruidos, ni robarás vestidos, perseguirás bandidos y a mi primer silbido debes obedecer y así serás el mejor perro de este lugar. Debes obedecer y así serás el mejor perro de este lugar. Debes obedecer y así serás el mejor perro de este lugar. Es esta mi noche y yo me decido y pido tu amor. Es esta mi noche porque he vivido mi sueño mejor. ¿Cuántas veces yo sentí temor de no lograr el gran amor? Y soñando siempre merecer en cada sueño tu querer. Yo te quiero desde que te vi y no sé cómo no lo grité. Esta noche ya me decidí, esta noche ya seré feliz. Esta es mi noche y yo me decido y pido tu amor. Esta es mi noche porque he vivido mi sueño mejor. ¿Cuántas veces yo sentí temor de no lograr el gran amor? Y soñando siempre mereceré en cada sueño tu querer. Yo te quiero desde que te vi y no sé cómo no lo grité. Esta noche ya me decidí, esta noche ya seré feliz. Es esta mi noche y yo me decido y pido tu amor. Es esta mi noche porque he vivido mi sueño mejor. Es esta mi noche. Como quieres y el hombre solo lucha por demostrarte mujer. Valor, temor y fe. Y si nace un niño, cuánto te agradezco, madre novia mía, pero al fin mujer. Canción, amor, pasión. Tú tantas cosas tienes, yo tantas cosas sueño, y todo porque existes en la vida tu mujer. Gritar, vivir, decir que eres toda mía, razón de mi vida, mi única alegría, solo tu por demostrarte mujer. Valor, temor y fe. Y si nace un niño, cuánto te agradezco, madre novia mía, pero al fin mujer. Yeah, I'm the